Bueno, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, soy parte de este grupo que está llevando adelante Radio Futura. Y bueno, lo importante de estos 30 años, de esta trayectoria, que muchas veces uno se le va de las manos en el sentido de que no se pensaba que se iba a crecer tanto, ¿no? En estos 30 años. Y lo importante que ha sido Radio Futura para la ciudad de La Plata, para los sectores populares, para los movimientos sociales, para aquellos que nunca se pudieron expresar en ninguna otra clase de medios. Por eso también nace Radio Futura, ¿no? Año 86, año 87, había muchas cosas para decir, mucha gente dando vuelta sin encontrarse, y bueno, creo que Futura fue eso, un lugar de encuentro en donde mucha gente se comenzó a poder expresar y hacer una comunicación distinta, ¿no? Sacándonos de encima ese peso de que hay que ser un gran estudioso para estar en los medios, sino que cualquiera que tiene necesidad, cualquiera que ve una injusticia y la quiere denunciar, bueno, así arrancó Radio Futura, donde muchos compañeros se fueron acercando, donde muchos compañeros fueron denunciando lo que pasaba, los atropellos, el maltrato a las compañeras, en fin, todo el atropello que ha hecho el Estado durante mucho tiempo, ¿no? En esos momentos de la historia de la Argentina, 86 y 87, recordemos que estaba la crisis del radicalismo y bueno, la estábamos pasando no nada bien. Así que bueno, creo que Futura ha marcado un antes y un después en la radiofonía de la ciudad de La Plata. Si bien podemos decir hoy hay más de 100 medios en La Plata, pero creo que Futura ha marcado un antes y un después en la comunicación en nuestra ciudad. Creo que eso vale la pena y que quedó plasmado en estos 30 años, ¿no? No muchas de las radios que comenzamos en esa época hoy existen, son muy pocas, y las que existen desde el dial han cambiado de dueño, han cambiado de nombre, más allá de que hayan mantenido la frecuencia. Nosotros hemos mantenido la frecuencia, el nombre y nuestra historia.